Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en un programa de diálogo bíblico. Queremos darle una cariñosa bienvenida. Está con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente con un gran abrazo. El tiempo pasa, y vamos a dejar allí la frase solamente. Correcto. Y va corriendo y avanzando, ya 9 de febrero, ¿qué te parece, Horacio? ¿Cómo ha avanzado el tiempo? Demasiado rápido. Ayer estábamos celebrando algunas fiestas de Navidad, de Pascua, y hoy día ya estamos... Perdón, permíteme corregirte un poco. No era la Pascua la que celebrábamos, estábamos recordando la Navidad. Bueno, la Navidad. Y el Año Nuevo, que también es una fecha que la humanidad se une de alguna manera. Y hay que usar estos momentos para abrir el entendimiento a las personas acerca de qué es justamente la Navidad. Pero no es nuestro tema. El Dios legislador, el que estamos conversando, y puntualmente este concepto de la ley en el nuevo pacto. Algo habíamos conversado de los pactos antiguo y nuevo. Exactamente. Bueno, el pacto, en primer lugar, debemos decir que cuando Dios hizo el pacto, no era un pacto entre iguales. Era un pacto entre alguien superior y alguien inferior. Por eso hay una diferencia entre estos pactos. A pesar de que el Señor hizo el pacto, sin embargo, podríamos decir que el pacto nos favorece solamente a nosotros. No está favoreciendo a Dios. Cuando nosotros hacemos un pacto con alguien, generalmente tratamos de que ese pacto favorezca a ambas partes. Pero en este caso, si nosotros lo miramos bien, el pacto nos favorece solamente a nosotros y claro, no a Dios. Y mirado con detención, es un pacto maravilloso que abre las puertas para tener una perspectiva, como alguien diría, una esperanza en el corazón. Bueno, ¿y esto por qué? Porque el primer pacto fue invalidado. Fue invalidado, los israelitas no fueron capaces de cumplir con el pacto y este quedó invalidado y fue necesario hacer un nuevo pacto. Pero este nuevo pacto no es como muchos creen, que el Señor hizo un nuevo pacto para dejar a un lado la ley, de manera que ahora nosotros pudiésemos andar libremente sin tropezar en la ley, podríamos decir así, entre comillas. Como lo hemos dicho y repetido innumerables veces, la ley no es algo que Dios lo haya dado como un requisito para salvarse. La ley nos muestra el pecado. El requisito para salvarnos es ir a Cristo, de manera que podamos obtener los méritos de Él. Ese es el requisito. Pero la ley es un espejo, nos muestra simplemente el pecado, y gracias a la ley nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nos muestra la dirección correcta. Mira allí en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 8, versículo 10, hace alusión justamente este libro a este nuevo pacto y también lo que eso significa. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblos. Qué hermoso texto, ¿eh? Esa relación que Dios quiere tener con sus hijos, con sus criaturas. Y esto demuestra una vez más la misericordia, la amplitud de Dios de criterio para tratarnos, hablarnos, llevarnos. Y dice, por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, mira, Dios inicia esta conversación, Dios la dirige, y Él mismo dice, pondré, Él va a poner las leyes en la mente, va a escribirlas en el corazón. Y como resultado habrá una linda relación entre quienes están recibiendo ese regalo de Dios y el Dios creador. Dios siempre ha querido tener relaciones lindas con nosotros, ¿eh? Dios nos permita seguir con esta linda relación y parte de eso fundamental quizás es justamente sus mandamientos. Tenemos que reconocer que los 10 mandamientos fueron dados a la humanidad por amor. Dios manifestó su amor dándonos esto, porque esto nos favorecía. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él por amor nos dio, el amor es la base de los mandamientos. El Señor por amor nos dio los mandamientos. Y el Señor quiere que nosotros le demostremos nuestro amor guardando los mandamientos. Es exactamente lo mismo que una madre hace con un niño pequeño. Si me amas, obedéceme. ¿Cuándo le dice que le obedezca? ¿Cuándo le dice que no se vaya a subir a la escalera porque se puede caer y se haría daño? Y la madre sufriría. Pero aquí ella está mirando por el sufrimiento del niño. aquí el Señor, cuando nos muestra los mandamientos, el Señor nos está diciendo que si nosotros transgredimos los mandamientos, somos nosotros los que salimos perjudicados, no lo perjudicamos a Él. Entonces, es algo totalmente práctico esto de guardar los mandamientos, porque tenemos, si guardamos los mandamientos, andamos bien, no tenemos problema. Si no los guardamos, nosotros vamos a tener el problema y vamos a sufrir, y eso es lo que el Señor quiere evitar, precisamente. Esta relación que existe entre el amor y la ley es bien interesante, porque Romanos lo describe de esta manera, y en Romanos capítulo 3, del 8 en adelante, hasta el 10 puntualmente, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Las dos especificaciones están haciendo una relación entre amor y ley. Primero, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Está implícitamente la ley de Dios y el amor, porque el que ama al prójimo, ¿qué es lo que hace? Ha cumplido toda la ley. En otras palabras, la primera parte del 8 lo coloca de una manera y luego de otra manera lo explica la segunda parte. Exactamente lo mismo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es la sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjate, ahí en la ley está presente. Sí, ahí en Gálatas 5:14 nosotros encontramos que dice lo siguiente: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que viven engañadas, piensan que lo están haciendo muy bien, pero no se han tomado el trabajo de ver, de comprobar en las Escrituras si realmente están haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que sucedió con el joven rico, ¿recuerdas? Cuando fue y se puso, hincó su pierna en tierra y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice que Jesús le amó, lo miró y lo amó. Entonces le dice: guarda los mandamientos. Todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Bueno, él pensaba que había guardado todos los mandamientos y ya prácticamente no le quedaba nada. Seguramente era el paso siguiente era que Jesús le dijera: mira, espera ser llevado al cielo solamente. Pero cuando Jesús le dice que él debía entregar sus bienes, darlo a los pobres, claro, y seguirlo a él. Perdona, hay un detalle que Jesús le dice: una cosa te falta. Claro. O sea, yo entiendo que él hacía o cumplía esos mandamientos que él decía, ¿no? Esto, lo que tú me mencionaste, yo los cuido, los guardo, los cumplo, pero algo te falta. Del eslabón, claro, algo te falta, la cadena está quebrada, está rota, no sirve. Eso, y ahí es lo que tú decías recién, entonces, que es lo que le faltaba. Entonces, le dice que diera sus bienes a los pobres y luego lo siguiera. Y él dice que en ese momento baja la cabeza, se va triste porque eran muchas las posesiones que tenía, él no estaba dispuesto. Bueno, nosotros vemos que aquí él no había guardado la ley. ¿Por qué? Porque la base del guardar la ley es el amor. Y él no le alcanzaba para tanto. Él cuando pensó en sus bienes, darlo a los pobres, no, hasta ahí nomás. Él ahora cambió esa vida eterna que él antes parece que ansiaba tanto, la cambió por los bienes. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces pensamos que estamos haciendo bien, pero cuando nos vamos a las Escrituras encontramos que no es lo que nosotros pensábamos. Podíamos estar engañados, sinceros, pero engañados, sinceramente engañados. Allí en el libro de Santiago, que es un libro que a veces tiene algunos conflictos con algunas personas, porque pareciera que Santiago habla de obras, sí, y Pablo habla de ley, y cómo se juntan esas dos cosas, pero mira cómo habla aquí Santiago, capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Claro. Mira, si uno, en el contexto de lo que estamos hablando y de lo que hemos conversado incluso los últimos meses del año 2011, sí, cuando hablábamos de Gálatas, de la ley, sí, del cumplimiento de la ley, mira, está bien, lo haces, bien hacéis. Sí. Pero ¿qué está diciendo? no está aquí puntualmente, habla de ley real conforme a la Escritura, pero dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de los 10 mandamientos. Eso fue lo que Cristo dijo, que sus mandamientos eran amar al prójimo. Bien hacéis. Esa relación se mantiene exactamente. Santiago está diciendo, eso está correcto. En otras palabras, yo también lo hago. Me relaciono bien con mis prójimos. Amo a mis prójimos. Y ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3, encontramos que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Amamos, cuando amamos a Dios, vamos a amar a nuestros semejantes. La manifestación, podríamos decir, del amor a Dios es amar al prójimo. Y cuando amamos al prójimo, también estamos demostrando que amamos a Dios. Entonces, todo esto está íntimamente ligado. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Este nuevo pacto que Dios ha hecho con la casa de Israel, colocándole sus leyes, sus preceptos, sus normas en el corazón, están referidos puntualmente a la ley de los 10 mandamientos. ¿Y por qué están referidos? Porque sabe Dios que en la medida que el ser humano se acerque a observar los mandamientos, la relación va a comenzar a optimizarse entre Dios y el hombre y Dios puntualmente, y los seres humanos y sus pares. Y Dios lo que quiere es que tengamos esas lindas relaciones, porque esas lindas relaciones dan como resultado una vida placentera, una vida grata, una vida que le gusta vivirla, pero este es un atisbo pequeño de lo que va a ser vivir con Dios por la eternidad, donde será de gozo y alegría eternos. Piense, ¿es posible guardar la ley sin amor? ¿O es posible amar sin guardar la ley? Piénselo. Dios los bendiga, los acompañe. Nos vamos a encontrar nuevamente mañana en un nuevo comentario. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.